tardes desde el taller de comunicación del Plan Integral de Barrio de Caño Roto, desarrollado por la Junta Municipal del Distrito Latina dentro del Departamento de Educación. Estamos hoy en la Feria de Entidades, organizada por la Mesa Comunitaria de Latina, en el Parque de la Cuña Verde, al lado del estanque, por si nos queréis venir a visitar. Yo soy Carolina y voy a presentar a algunas participantes que nos acompañan hoy aquí de la Asociación MASI. ¡Hola, Patricia! ¡Hola, buenas tardes! Tenemos también a Javier. ¡Hola, Javier! ¡Hola, Carol! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¿Estáis preparadas para ser las periodistas y entrevistadores del día? ¡Claro que sí! ¡Estamos para ello! Sí, sí, sacaremos cosas que nunca se han dicho. Es un proyecto para la promoción de la participación juvenil en 8 barrios de Madrid. Pues promocionar la participación de los jóvenes del barrio, prevenir algunas conductas que los jóvenes puedan desarrollar que no son beneficiosas y cambiar esas conductas por al final pues ocio saludable y demás. Que al final pues, pero que sean ellos mismos jóvenes los que lleven la iniciativa y los que al final sean los que lideren los propios proyectos y las iniciativas que se desarrollen. ¿Vuestra entidad? Bueno, pues dentro de lo que ha sido este espacio, pues dentro de uno de nuestros programas hay una compañera participando pues en la organización del evento y nosotras aparte, dentro de lo que es el distrito, pues implementamos varios programas y si un poco lo que es el objetivo sobre todo de esta fundación es digamos la integración social del pueblo gitano, pero bueno, también entendiendo que esa integración consta también de la parte de un cambio social que deja integrar a estas personas. A mí lo que más me gusta es que en definitiva todo el trabajo que se realiza desde el ámbito social de cierta forma pretende transformar la sociedad para hacer una sociedad un poco más equitativa, más justa, más fraternal. Bueno, un poco eso. Luego a lo mejor no lo tenemos que mirar todas un poco cuánto estamos trabajando por eso y no por los objetivos de la empresa en la que está externalizado el servicio, no sé qué, pero bueno, eso. Nosotros, a través de la educación colectiva, formamos orquestas y enseñamos a través de la música valores. Por eso en nuestra asociación trabajamos para facilitar el acceso a la música y también facilitamos los instrumentos, porque nosotros entendemos que la música y la cultura es un derecho y partimos de esto, sacamos la música a la calle. O sea, ¿cómo integráis a la familia en todos estos procesos? En los talleres que hacemos con jóvenes también hacemos talleres con familias y de hecho precisamente para que a medida que vayamos trabajando los contenidos las familias también puedan seguir haciendo como ese apoyo y tengan una base de cómo respaldar o de cómo continuar hablando sobre sexualidad en casa. Sí que notamos bastante interés, lo que pasa es que también notamos que tienen como esa carencia, que no saben muchas veces el cómo afrontarlo, entonces recurren a nosotras también precisamente para tener cubrir esa carencia, ¿no? Es decir, de yo no sé cómo puedo hablar mejor con mi hijo o con mi hija de sexualidad, pero quiero hacerlo y pues muchas veces las demandas vienen por ahí. Un colectivo de arte autogestionado del barrio Lucero y nos dedicamos al activismo. O sea, hacemos activismo a través del arte, tejemos redes en el barrio, creamos comunidad, creamos espacios seguros a través del arte y reivindicamos, por supuesto, a través del arte. Como que veíamos una necesidad en el barrio, ¿no? Un espacio que cubrir. Si tú te mudas, vienes al barrio, no conoces a nadie, o incluso si has vivido aquí toda la vida o en el barrio toda la vida, pero te cambia mucho la vida, la experiencia, pues para poder venir, para poder implicarte y participar en tu casa, ¿no? Que tu casa no es solo las cuatro paredes y el techo donde vas a dormir, sino que también es la frutería Paqui, es el parque de abajo y son tus vecinas. Nosotras en la asociación ocupamos el tiempo pues en lo que se ha llevado ocupando desde hace 50 años, que es intentar hacer un poco más digna la vida de la gente que vive aquí, ¿no? Intentar que, debido a que la mayoría trabajan de una forma muy precaria, pues intentamos que vayan saliendo de esta situación, pero con su participación activa en todas las cosas que se hacen. hacemos nosotros todo lo que se hace en la red se consensúa en una asamblea que se hace todos los lunes, y entonces ahí vamos viendo qué es lo que vamos a hacer la semana siguiente, y entre todos decidimos en qué tipo de cosas participamos. Por ejemplo, el estar aquí es algo que se ha consensuado en la asamblea, por eso estamos aquí todos. Y luego, a nivel comunitario, pues eso, también movilizamos o intentamos movilizar a la vecindad de campamento, y por otro lado al distrito también, y participar en todas las actividades que se organizan. ¿Y cuál es tu experiencia, cómo te enriquece a ti personalmente esta colaboración en el barrio? Pues a ver, nosotros es muy importante conocer los recursos porque trabajamos en red, y es muy importante también que las personas puedan participar en su entorno y luchar contra el estigma que hay con las adicciones. Y luego también hace unos años se incorporó La Contrapartida, que es un programa específico de apuestas deportivas y juegos de azar, que de hecho inició Latina, Carabanchel, Tetuán y Usera, porque eran los barrios en los que se veía que había más vulnerabilidad y más número de casas de apuestas. ¿Con qué otras asociaciones colaboráis? Con todas las asociaciones del distrito de Latina, que al final estamos en las mesas comunitarias, y por eso también hemos participado en organizar esta feria, porque al final no es solo una cuestión de, por ejemplo, ir en nuestro caso a las citas individuales, sino que al final hay que fomentar el ocio, hay que explicarle qué asociaciones hay de ocio en su distrito, a nivel cultural, a nivel sobre todo que hay mucha gente que se siente sola o no siente esa parte de apoyo. Por ejemplo, el espacio de igualdad es muy importante, las asociaciones de vecinos. Entonces al final la idea es trabajar en red. A nosotros trabajamos nuestra parte, pero luego hay otra mucha que es muy importante. Mentalmente hay muchas cosas seguramente que reman en contra de nuestra sociedad. Por ejemplo, el estigma que hay con la salud mental, por ejemplo. El odio o el no entender a las personas con salud, con problemas de salud mental. Meter a todos en un saco cuando no es así, porque la enfermedad puede ser la misma, pero cada persona es un mundo. Muy interesante, y sobre todo me parece muy interesante el poder coordinarnos y saber, tener conciencia de que existen otras asociaciones que se dedican a otras cosas, para poder en un momento determinado derivar a personas que lo necesitan, a gente que está especializada en otro tipo de cosas. Entonces, creo que es interesante que esto se haga periódicamente y sepamos cuáles son los recursos que tenemos y poder intercambiar experiencias, intercambiar también oportunidades de... Pertenecemos a todas las mesas, a Mapeando Latina, Mapeo Latina, a la mesa comunitaria, a la mesa de salud, a la de jóvenes, estamos en todas. Y en los distritos que estamos también. Es decir, nos repartimos, somos muy pocos, nos repartimos todas las mesas en los distritos porque creemos que la visualización es importante y el trabajo comunitario es por donde entramos. Así que es verdad que últimamente, en los últimos años, estamos notando un poco como ese regreso también a valores un poco más tradicionales, a que a veces cuesta un poco más volver o que hay personas que a lo mejor piensan que esto de la igualdad ya está conseguido, que no hay que seguir luchando, que la violencia de género no existe. Entonces a veces tenemos que seguir haciendo mucho trabajo ahí, porque es verdad que hemos avanzado, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Y sí que es cierto eso, que los jóvenes en algunos talleres nos encontramos con la mayoría de los grupos que no van en esta línea, pero sí que todavía hay algunos núcleos duros, pues con los que tenemos que trabajar. Por ejemplo, estamos bastante activos con la construcción de un centro de día y un centro de mayores en los terrenos de Camarena, para esa gente que en su momento luchó por colegios, luchó por institutos porque no había. De hecho, hay una revista aquí del barrio que decía que se hacían como una especie de academias en pisos y todo eso. Entonces esa gente luchó por eso, luchó por la biblioteca, luchó por el centro cultural, por autobuses. Entonces eso es lo que se necesita para ellos. Y para el resto, pues qué voy a decir, no hay guarderías públicas, etcétera, un hospital también. Muy interesante. ¿Cuáles son los principales riesgos que atentan contra esa dignidad hoy? Pues un riesgo grandísimo es la salud pública, que eso al final nos afecta a todos, pero de diferente manera los del norte y los del sur. Que seamos el único distrito sin hospital es bastante fuerte. Que las personas de aquí tengan que irse hasta el clínico, con lo que eso supone a personas con movilidad reducida, porque el Hospital Gómez Ulla no atiende a la gente de Aluche, atiende a una parte muy pequeña, porque bueno, es militar. Yo hago un llamamiento también a las personas que pueden estar escuchando, que se acerquen a las asociaciones vecinales a conocernos, a saber lo que hacemos y ya está, participar, que es una maravilla, que de verdad muchas de las cosas que se tienen es porque ha habido vecinas y vecinos que en su momento se han movilizado y decían, se movilizaban en los años 70 cuando les pegaban y cuando les perseguían. Ahora, por suerte, no estamos en esa situación, pero realmente están en riesgo ciertos derechos, entonces tenemos que salir. Esto ya se acaba esta tarde de la Feria de Entidades aquí de Latina y muchas gracias a todas las entidades que han participado, que han estado también respondiendo todas nuestras preguntas y que se han dado a conocer durante esta tarde en la mesa, gracias a la Mesa Comunitaria por organizar este espacio de encuentro y de aprendizaje y a todas las personas que quieren conocer un poco más su distrito y las iniciativas que hay en él. Así que nada, muchas gracias, muchísimas gracias a los dos entrevistadores de éxito, que son Javier y Patricia, por acompañarnos hoy. Y nada, sigamos creando tejido social y espacios para la construcción colectiva. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y nada, ánimo con vuestra labor y a todas las asociaciones vecinales también mucho ánimo. A de avión, E de elefante.